y empezaremos como acabamos el programa pasado, como hacemos todos los programas, con el grupo del Estado, que ponemos al principio y al final del programa. Y en el anterior programa fueron los Yolos y este también serán los Yolos, desde Barcelona con su último trabajo de abril del año pasado. Pues vamos con los Yolos y este Dentro de Ti. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, hoy vamos a empezar el novedero de Decadentes de hoy con hardcore, post-hardcore, slowcore, emocore, de grupos nuevos y no tan nuevos. El último trabajo de los Met de Toronto, que acaba de salir este abril. Yeah! Y vamos con más. Estos chiquetes que hacen emo o screen emo. Desde Michigan, Heavenly Blue in the Dead. También con su nuevo trabajo de este abril. Vamos con cositas un poquito más arrastradas, rozando los Slowcore. Bryce Horse desde Minnesota, con su nuevo trabajo Undersound de febrero. Drive it all. Antes de dar por concluido formalmente el acto, el teniente coronel Manuel González Hernández interpretará una pieza musical que versa sobre el convencimiento de que no existen sueños imposibles. To dream the impossible dream, to fight the undeadable foe, to bear the unbearable sorrow, to run with the breath that no go, to ride the unreadable road. You love. Sigues aquí en Novedades Decadentes, en Radio Topo. Y nos vamos hasta Atenas, Grecia, con lo nuevo de Tiffany, Ay, de este mismo abril. Vamos a volver a América, a Washington DC concretamente, con Eco Astral, Pink Balloons, de este mismo abril. Con un poquito de caña para que no se os olvide. Lo nuevo de Eiffel, 4 cancioncicas de este marzo. Hardcore a toda piña de Grupo Jovencitos, de este mismo marzo, también la maqueta de Elmos. No sé, yo vengo del mundo del derecho y Kant, desde luego, es un referente, ¿no?, de los pilares, no solo un gran filósofo, sino un gran jurista. Por tanto, cualquiera de esas obras de Kant me parece un referente para juristas y también un referente para filósofos. ¿No hay título concreto? Bueno, yo la verdad es que no he leído a Kant un título concreto, pero me da igual. Más llegados a la mitad del programa, o menos, pues la sección Mini Vintage. Y hoy en el Mini Vintage de novedades de caliente, pues Essential Logic, desde Inglaterra, Reino Unido, y por grupo de post-punk, así que tampoco paso muy, que tampoco triunfo del todo. Y vamos a poner su EP Wake Up del 79. Pues eso, hoy en el Mini Vintage, Essential Logic. Seguimos con más y nos vamos hasta California con el adelanto de Maletiers de su Paradisco, y esto es para que luego nos echéis la bronca y esas cosas por poner poperadas, pero aparte de que este disco salga en julio es que son como los comunas. We'll be right back. Y pues si no habéis tenido suficiente, pues con Fort Cure, I Am the Drag, de este mismo mayo, al que no hemos empezado. I'm sorry. Son pilares. ¡Feliz Navidad siempre! Y nos vamos a Dinamarca, hasta Copenhague, con In Atlas y un adelanto de su trabajo que saldrá en mayo. Vámonos a Washington, pero Seattle, con Tarlos Boyd, su nuevo trabajo Veil, un single de este mismo abril, bien de oscuridad. Vamos a ir aumentando el nivel de oscuridad para ir acabando. Y seguimos por algún lugar de Estados Unidos con lo nuevo de Nuevo Cuerpo de este mismo mayo. Vamos a ir con lo nuevo de Anja V, que se llama Codes, un nuevo trabajo del marzo pasado, y que es la cantante de X-Mal Deutschland. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Acabamos ya las novedades recantes de hoy. Gracias por estar ahí. Besazo bien grande. Y nos vamos como siempre con Grupo del Estado. Y esta vez desde Sevilla con lo nuevo de Montaña.